Siempre que oigo gritar el tremendo guayaba, en él se fue mi adorada. Maldito tren que lo odio, me dijo no esté enojado, que pronto pienso volver. Y siempre que viene el tren, me deja desconsolado. Ay, si no es por el tren, ella no se va. Ahora ese tren, cuando la traerá. Ay, si no es por el tren, ella no se va. Ahora ese tren, cuando la traerá. Tristeza me dio al ver mi negra de viaje, y tiene que ser culpable el tren que se la llevó. Cuando la máquina pita, pienso que viene mi amor, entonces me da dolor que nadie me trae.